hacerte el amor. Quiero viajar en tu piel, quiero perder los sentidos, extraviarme del placer. Quiero comerme tu boca mientras despojo tu ropa, y lentamente y sin prisas poder hacerte el amor. Cuando mis manos recorren atrevidas, hacerte estremecer y dibujar en mis labios debajo de tu cuello, y seguiré descendiendo hasta morir de placer, hasta morir de placer. Hoy quiero hacerte el amor, soñando que no termine, que no camine el reloj, hasta morir de placer. Quiero hacerte el amor, perderme luego en la nada, bañados en sudor. ¡Cuya! ¡Dale vida a esa trompeta! ¡Nuevamente! ¡El remixero! Hoy quiero hacerte el amor, quiero viajar en tu, quiero perder los sentidos, extraviarme del placer. Quiero comerme tu boca mientras despojo tu ropa, y lentamente y sin prisas poder hacerte el amor. Cuando mis manos recorran lo suave de tu piel, con caricias atrevidas hacerte estremecer. Quiero hacerte el amor.